14 minutos, entramos en el tiempo dedicado al carnaval en la sintonía de la mañana, aquí en el 97.6 de la FM, y lo vamos a hacer pues prácticamente ya para repasar todo lo que va a ser este fin de semana de carnaval, que es lo que nos espera para disfrutar de la fiesta en nuestra localidad, un fin de semana bastante intenso, donde además se prevé que haya una gran participación en la fiesta del carnaval. Lo cierto es que delució el tiempo durante fiestas gastronómicas tan importantes como la choriza, y el hecho de que este fin de semana tengamos unas buenas perspectivas meteorológicas va a invitar a la participación de todos los ubriqueños a las distintas iniciativas y actos que se han organizado con motivo de la fiesta del carnaval. Tenemos muchos, arrancarán esta noche de viernes con las actuaciones de las agrupaciones, el Fernando Gavilán y la Peña Sevillista, mañana degustación de papas aliñadas, tendremos además también la actuación de las agrupaciones en distintos puntos de nuestra localidad, sin duda. Y bueno, pues también lo que va a ser el carnaval de la calle, principalmente en la jornada del sábado, sobre todo por la noche con el pasacalles y el concurso de disfraces. Y por último, el domingo despediremos la fiesta, le diremos adiós al carnaval de Ubrique con el entierro de la patacabra, con ese acto tradicional que se ha convertido ya en un referente de nuestra localidad y que, bueno, pues es una de las señas de identidad propia del carnaval ubriqueño, la choriza y el entierro de la patacabra es lo nuestro, lo que tenemos de aquí, lo que nos diferencia además del resto de carnavales de la provincia. Del entierro de la patacabra vamos a hablarle nosotros hoy, nos vamos a centrar en todo lo que se está preparando en torno a esta actividad que, como siempre comentamos, organiza un grupo de amigos. De ello nosotros vamos a hablar con Leandro Cabello, que es el que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos ya la bienvenida. Leandro, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues un grupo de amigos que cada año, desde hace ya muchísimos, organiza esto del entierro de la patacabra. La patacabra, que es Leandro Cabello realmente quien se ocupa de elaborarla, de hacerla, de mimarla y de guardarla hasta que llega el día de quemarla, ¿verdad? Y eso es lo que has hecho un año más también, ¿verdad? En esta edición del Carnaval 2014. Sí, efectivamente, Rocío. Este año es la edición número 22. Y de eso, estos días he puesto en el Facebook un vídeo que tenía de la primera edición, que lo grabó en vídeo Ana León, y ha sido muy emocionante, vamos, porque salen amigos que ya no están, o se pueden escuchar las voces de mis padres cuando estábamos quedando la petacabra, nosotros íbamos vestidos de sirenita, y mi madre quedándose de la marea que estaba formando su hijo con las pelucas y con las colas de sirena, que eran de goma espuma. La sirenita del Enriaero, ¿no? Era La sirenita del Enriaero, en el año 92. Del año 92, el grupo que sacó realmente, ese grupo es el que sacó la tradición de, bueno, pues crear una patacabra para después quemarla y poner con esto la despedida al carnaval de Ubrique. ¿Quién os iba a decir a vosotros, perdona Leandro, quién os iba a decir a vosotros en el año 92, después de, bueno, pues con ese arranque, organizar todo esto, que se va a convertir en una tradición tan importante para el carnaval de este pueblo, ¿no? Sí, lo que digo siempre, ¿no? Como es una cosa muy participativa y además no te pide ningún requisito, sino solamente que tiene ganas de pasárselo bien un rato, pues entonces por esto tiene el éxito que tiene. Yo creo que tiene mucho que ver también esta actividad con un poco, no sentido anárquico, pero sí con lo que es la libertad que tiene que tener esta fiesta. La fiesta del carnaval no es tal si no impera la libertad para que cada uno actúe o haga lo que le apetezca, ¿no? Siempre y cuando respetando a los demás, ¿no? Obviamente. Pero todo eso de cambiar el orden establecido, de ponerse disfraz, la máscara y de evitar ser uno mismo y cambiar por un día, bueno, pues todo ese sentido con el entierro de la patacabra se manifiesta especialmente por aquello de que no hay normas. No hay normas, desaparecen las normas y eso es un poco desde un punto de vista antropológico lo que es el sentido del carnaval, ¿no? Sí, claro, nosotros es que desde el principio lo hemos tenido en ese sentido, vamos, tener poco, y incluso cuando salíamos en la agrupación, vamos, en los primeros de Carnaval de Ubrique, que fue cuando se resurgió, y éramos así, ¿no? Lo que nos gustaba era salir a la calle, no tener muchos contratos, incluso llegaba algún componente, decía que nos han hecho, que nos han llamado para aquí, para allí, déjate, que nosotros ya iremos por nuestra cuenta y sin muchos horarios y muchas cosas. Entonces, pues hemos seguido así hasta ahora, vamos. Claro, porque en el momento en el que se oficializa o se entra ya en establecer, bueno, pues una cierta pauta, ¿no?, de comportamiento, de norma, pues como que decae, ¿no? No, sí, no es lo mismo. Sí, pero vamos, también esto hay que hacerlo porque hay actuaciones que, uh-huh, que tienen que ir bien coordinadas y bien, porque si no te forma un lío y estás además esperando, entonces esas sí hay que programarlas bien y esto. Pero lo que es la calle, eso, vamos, lo que yo pienso es esto, mientras menos leyes, mientras menos reglas, mejor. Uh-huh, claro. Normas sobre todo en cuanto a recorrido establecido y al tema de seguridad, ¿no? Principalmente. Eso, que claro. Es lo que sí que puede, bueno, pues, o lo que debe estar más controlado en cualquier caso. Lo demás claro. No, lo demás es una expresión popular de la fiesta del carnaval y bueno, pues como tal se manifiesta, ¿no? En nuestra localidad. Cuéntame, porque cada año durante estas últimas ediciones hemos estado viendo en el blog de Manuel Cabello y Esperanza Izquierdo, pues algo sobre la patacabra. Hemos visto, bueno, pues una patacabra que nos daba miedo con la vieja de la curva, la mujer de la curva. Hemos visto una patacabra que era secuestrada por unos bandoleros. Y bueno, nosotros estamos aquí mirando y no hay referencias en el blog tal cual, pero sí que hay alguna referencia por ahí que puede decirnos algo del tipo de este año de la patacabra, ¿no? Cuéntame. Sí, era, bueno, buscando, por ponerle un motivo ubriqueño, buscando entre los dichos que hay en Ubrique, que se dicen como el cuchillo de Ubrique, que se sale cuando ve a uno, ¿verdad? Unos cuantos que hay en los de Ubrique, el primer cielo. Hay uno que dice, el demonio no inventara lo que hicieron en Ubrique, que amortajaron a un gato y le echaron un repique. Y entonces me he fijado yo, y lo tengo en la cabeza grabado, pero no sé lo que significa, lo he preguntado a gente mayor y esto y nadie me ha sabido responder. Entonces digo, pues mira, esto puede ser un buen motivo. Y así nos reunimos y a ver si sacamos lo que quiere decir. Hace unos días, esto lo puse allí en el grupo de Ubrique en el Recuerdo, en el Facebook, y un hombre me respondía que podía hacer el estribillo de una chirigota antigua de los años 30. No lo sé seguro, pero vamos, sería mucha casualidad que yo lo haya cogido como el tema para la petacabra de este año, uh-huh, y ahora resulte que sea de una chirigota antigua, una casualidad, pero vamos, a ver si lo podemos resolver. Yo estaba pensando ya para ver lo que significaba el dicho ese de hacer un congreso internacional de científicos, algo, uh-huh, para hombre, que debatieran aquí, pero como hay tantas actividades este fin de semana, a ver si los científicos terminaban en la carrera de los coses con la petacabra y la petacabra en lo de las papas alineadas y se iba a formar un lío. Entonces, meo, lo vamos a resolver nosotros sin mucho lío y ya está. Que el demonio no inventara, ¿no? O no lo que hicieron en Ubrique, que amortajaron un gato y le hicieran un repique. También podía significar, ¿no?, como han cambiado las campanas y están todo el día repicando, una cosa de esa. Algo ahí que no sé, algo tiene que ver. Y entonces, porque no logro yo adivinar cuál puede ser el tipo de este año de la patacabra, es una patacabra, tiene que ser una patacabra carnavalera, eso sí, eso es la base principal, ¿no? Sí, no, y además tiene que ser un tipo carnavalero el que lleve, vamos, como el año pasado que llevaba la de bandolera, vamos, uh-huh, que por cierto la devolvieron San Isarba al día siguiente, que no hubo problema. Fue devuelta, los secuestradores al final tenieron a razones. Sí, que no hubo problema, se le dio, bueno, se le cambió por Sorito, por Ristra de Sorito, que... Claro. Y ese fue el pago. El rescate. Bueno, y el grupo de bandoleros del año pasado, ¿este año cómo van a ir? Pues este año, no sé, porque van a ir... Bueno, van ahí con la petacabra y esto, pero están pensando a hacer otra cosa aparte, vamos. Pero vamos, el sábado la llevaremos, haremos el traslado y vendrán con nosotros, por supuesto. Uh-huh. Entonces, nosotros los que nos hemos reunido todo este año tenemos un problema porque el sábado o trabajan o tienen guardia o tienen chirigota, porque David Menazo este año tiene una agrupación y está con la chirigota. Mari Carmen López también, que venía precisamente, está de viaje. Total, que vamos hasta un poquito, pero vamos, a Ardil la llevaremos al final, porque de cada año va más gente, tampoco queremos, entonces está en un almacén allí cerca del jardín, entonces sin saber a qué hora va a ser exactamente, la sacaremos, pero esto vamos, el sábado para hacer una presentación y después por la tarde por trasladarla a la Plaza de la Verdura. Uh-huh. Entonces por la mañana se saca la patacabra desde la zona del jardín, ¿no? Sí, bueno, que está acá y la ponemos en el jardín allí. Y bueno, para que vea a la gente, quien quiera ir a estar un rato. Yo uh-huh. sé que algunas agrupaciones, es lo que decía antes, del descontrol, yo decía de la anarquía y el desorden. Claro. ¿Por qué no? Porque, hombre, con las agrupaciones de algunas le hemos dicho que se pueden pasar, otras van todos los años directamente, otros me han dicho que iban ahí seguro, uh-huh. otros que a lo mejor, otros que depende. Por esto que no hay nada preparado, sino como vaya saliendo, pues así saldrá. Me imagino que bien, porque al final el resultado siempre es bueno. Uh-huh. La patacabra que siempre, bueno, pues está sujeta también un poco a las inclemencias meteorológicas, a veces ha llovido, a veces ha hecho, bueno, pues muchísimo frío. Este año parece que el tiempo va a acompañar, ¿no? Que eso sí es lo bueno. Al menos lo que se puede interpretar por parte de la participación, ¿no? Porque es que duda cabe que, aunque tenga el público que tiene, siempre acude más gente si las condiciones meteorológicas son las adecuadas, ¿no? La choriza lo pudimos ver este pasado fin de semana. Y bueno, pues por aquí sí que no hay problema, todo lo contrario, ¿no? Sí, parece que va a dar bueno, pero vamos, un año estuvo lloviendo, e incluso estábamos dudando, estábamos en la plaza de la verdura, si bajarla, a quemarla, digo, ¿y qué vamos a hacer si no la quemamos? La vamos a guardar, ¿no? La guardar, no la vamos a guardar, entonces cogimos un paragüita y ya está, y le pusimos un plastiquito y ya está, y encima escampó después. De todas maneras, con lo de la inclemencia y eso, bueno, no sé si vendrá a cuento. Le he propuesto al ayuntamiento ya en 2 años que en vez de ir a la Plaza de las Palmeras, que más lo que siempre es más leo, más frío, porque una noche de que se hiciera la quema esa en el Parque Rafael Alberti, allí en un rinconcito, que porque yo he visto en Cádiz, ponen allí, queman al Dios Momo, y eso lo queman en la misma Plaza de San Antonio, que no, habiendo bomberos y habiendo... Y siempre me han puesto la pega esto de que lo tienen que consultar con una junta de seguridad que hay en el ayuntamiento... Y al final no me responden, pero vamos, yo creo que sería una buena idea, porque en vez de 1.000 personas a la Plaza de las Palmeras, pues aquí al parque, pues pueden ir 2.000 o 3.000 personas, en temas mayores, en temas niños incluso. Entonces, sería una buena idea que para otros años habría que planteárselo, porque de eso los fuegos artificiales del día antes de la Virgen lo echan en el Iperzó, que están a 5 metros de una industria marroquinera, que no es que de seguridad, me imagino que todo esto cumplirá las normas. Bueno, pues es una propuesta, ¿no?, que hacéis vosotros. Y ya que la he hecho 2 años, pero no le dan porque le tienen como, digo, pero si es que te gasta mucho dinero y mucho trabajo, y mientras más gente lo disfrutará, vos, me imagino que sería mejor. Y vamos, incluso en vez de bajar la avenida España, en vez de bajarla, pues subirla, vamos. ¿Y el recorrido, pues, entonces, que propondrías, cuál sería? Sí, bueno, ya se vería, pero vamos, que se podría, porque una cosa fundamental, pues, visto, sería pasar por la avenida España, y se puede pasar, en vez de bajar, pues subiendo ya. Sí, más que nada porque es la vía principal, está fuera de vehículo, y bueno, pues es muy fácil pasar por allí. Sí, está muy bien, está bien, vamos, que todos los cambios se pueden hacer, y para mí, pues, no hay... esto lo habría que ver la seguridad. Yo, esto que te digo, que he estado este año precisamente en Cádiz, más o menos, y está el Dios Momo allí puesto para quemarlo casi todo el carnaval, y está en la plaza de San Juan de Dios, que es donde, al lado de un edificio allí grande que hay, que tiene 10 plantas o por ahí, y con, vamos, igual que la falla la queman en las plazas más recónditas de Valencia, vamos, que también las vi hace tiempo, vamos. Bueno, pues una propuesta que se hace de la organización del entierro de la patacabra al ayuntamiento para que se acoja, y bueno, pues en sucesivos años se podría cambiar ese escenario, ¿no? El entierro también de la patacabra. También es que nos vamos haciendo mayores, nos cuesta trabajo. Llegar a la Plaza de las Palmeras, llegar, ¿no? Hasta la Plaza de las Palmeras. Bueno, pero si en realidad esto lo cogen los jóvenes, ¿no? La patacabra. Sí, pero vamos, yo algunas veces me cuesta seguir el paso, que menos mal que se paran de vez en cuando. Que sí, ¿no? Cuando cogen rápido al ritmo carnavalero. Sí, más rapidito. Es más complicado. Bueno, yo quiero intentar sacar algo más del tipo, porque no me has dicho mucho, me ha soltado ahí este dicho, refrán de los años 30, que no sabemos si es de una murga o no. Y bueno, yo me queda un poco igual, ¿no? Lo del demonio no inventa, lo que hicieran en Ubrique, que amortajaron un gato y le hicieron un repique. No, te estaba hablando con una amiga mía que tiene un gatito muy dócil, y le digo, este va a participar, ¿no? Lo amortajamos y lo llevamos. Le decía, no, lo que después no veas con lo... Pues, ahí estamos, dándole vuelta, vamos, es un, desde luego, carnavalero es porque es un tipo muy recurrido en carnaval. Pero vamos, como es muy buena, como no es muy buena la petacabra, que es una petacabra carnavalesca, gamberra y eso, pues tendrá que ir con unas alitas blancas, unas cosas de esas, un arito así de... Es una patacabra, un angelito, ¿no? Vaporoso, así... Sí. Es un etéreo, ¿no? Como... un ángel de patacabra, ¿no? Un ángel de patacabra. Esto, para que tenga otra personalidad diferente a la que tiene, ¿va? Igual que nosotros. Claro. En fin, bueno. No, porque si nosotros nos disfrazáramos de demonios, pues, por ejemplo, sería lo más fácil del mundo, ¿no? Claro, porque claro. Somos muy malos. Entonces hay que disfrazarse de lo contrario. Todo, ¿no? Lo contrario. Claro que sí. Bueno, pues en principio eso lo vamos a poder descubrir nosotros mañana sábado, cuando la patacabra se sitúe durante toda la jornada en la Plaza del Jardín, luego se traslada a la Plaza de la Verdura, a que espere al anochecer del domingo, que será cuando se lleva a cabo, bueno, pues su salida procesional para su posterior quema. La quema de la patacabra, que se lleva a cabo en nuestra localidad el último domingo de carnaval, y que, bueno, pues viene a hacer un poco, tú hacías referencia antes a la quema del Dios Momo, pues prácticamente lo mismo, ¿no? El Dios Momo se quema en Cádiz el miércoles de ceniza, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, y después, el no sé si el sábado o el domingo, queman a la bruja Piti. Yo, vamos, ser de Cádiz, porque estuve 5 años estudiando allí en Cádiz. Yo como la jerigota de los entendidos, ¿no? De los que sabía mucho, que yo entiendo de carnaval, porque estuve allí 5 años estudiando en Salesiano. Sí, pero vamos, siempre me atrayó y siempre me gustaban todos los líos esos. ¿Y qué? Sí, dime. Y sé que queman eso, Dios Momo lo queman el miércoles de ceniza y después a la bruja Piti la queman el sábado o el domingo, que no sé qué día es. Pero vamos, siempre me la he perdido porque como coincide con lo de Urique, pues no... Claro. Pues no iba a verlo, vamos. ¿Y la patacabra que me han dicho, que este año se ha ido a Cádiz? Sí, este año que fue a darte un paseito, el año pasado le hice un reportaje por dentro de Urique, vamos, sí. En las calles de Urique, dándole, tuvimos a Arcarriz. Y este año, digo, andábamos ahí a las cumbres, que le hagamos una foto desde allí, esto, y después ya dijimos, bueno, ya que está por las cumbres, ¿por qué no vamos a Cádiz? Bueno, hay una diferencia. El lunes de... Sí, pero vamos, ahora con el coche y esto, está uno en un momento allí. Y la llevé, y no, bueno, al principio no la iba a sacar, porque, vamos, tampoco, como están ellos en su carnaval, pero antes de ir me dijo, la voy a sacar y le voy a hacer una en el escenario de la Plaza San Antonio, que me gustó mucho el pregón precisamente de... Es mi chirigota preferida, la del lobby. Y le digo, ya que la han hecho aquí, y le dije allí a uno de los que estaban allí de seguridad, digo, pues date una foto a esto. Y dice, ¿esto qué es? Y digo, esto es una herramienta de Ubrique, total, se lo expliqué más o menos. Y ya así me preguntaban los niños, me decían, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y digo, esto es lo que quemamos en Ubrique. Y dice, ah, como el Dios Momo. Después venía un coro, bueno, y un coro que no tenía mucha gente, le digo, ¿me podí? Tiene esto. O sea, que le estuvo haciendo una campaña a la patacabra carnavalesca allí en Cádiz. Pero vamos, salió así como salen casi todas las cosas. Oye, Leandro, que te van a tener que contratar a ti de turismo, porque, sí, vamos, menuda promoción del carnaval ubriqueño que has hecho en Cádiz, ¿no? Sí, pero vamos, de todas maneras me cuesta trabajo después escucharlo. Pero vamos, y antes de venirme, pues, pasaba por la caleta y esto, digo, yo le voy a hacer una foto aquí, y la puse allí en el murito que hay con las barquitas de fondo y eso. Pero yo creo que ella lo que quería era venirse a Ubrique, que es lo suyo. Nosotros somos serranos, y sí. Somos más serranos, no tan abiertos, no tan marineros. Mucha mar, mucha playa, pero sí, la patacabra sí quería venir aquí a la montaña. Unos espacios muy abiertos y eso, esto es más aterradito aquí, estamos muy en el hoyo. Que agobia mucho, ¿verdad? Eso de tanta playa, tanta agua. Tanto espacio abierto, ¿no? Así que nada, nosotros nos traemos la patacabra para acá, que aquí es donde tiene que estar, en el carnaval de Ubrique. La puse en la playa, en la arena, y con el levante, no está acostumbrado al levante tampoco, se caía. Digo, claro que no está acostumbrado. Se caía, se llenaba de arena, y sacudiéndole la arena, digo, anda, te la voy a dejar. En fin. Que te vean con la arena. Un show, vamos, ¿no? Lo que liaste. Un show. No, también es que era el día de el lunes que había temporada y hacía una ventolera. Digo, que no estás acostumbrada, que no. Pues más o menos como lo quedan para este fin de semana, o sea, que va a tener. Sí, pero vamos, ya está acostumbrada, ya ha tenido. Ha tenido su razón. No, la grande, desde luego, no se va a mover con el viento, por mucho que haga. Eso te iba a decir, ¿la patacabra grande iba acompañada de la patacabrita? Sí, la patacabrita ya la llevamos haciendo 4 años, porque vamos, con los niños, son los que más me preguntan durante todo el año que cuando va a ser, la quieren llevar, que dice, ponle el palo más largo para que lo podamos llevar entre más, digo, si entre 4 ya no te ponéis de acuerdo y vais dando, si fueran 8, pues me lo imagino. Eso es como todo, ¿verdad? En el carnaval infantil también hay diferentes opiniones. Sí, hay que por cierto que hay que fomentarlo más. Me estaba viendo una foto de ayer en la Avenida España, eso sí. que hacía tiempo que no, y esto hay que fomentarlo mucho más, vamos. Porque después para lo bonito esto están dando en la televisión y en los colegios, esto dos o tres semanas antes, y después para lo nuestro no se dedica tanto tiempo. Es curioso, esa misma observación la hicieron aquí la gente de la comparsa de Ubrique, de Óscar Núñez, que organizó una piñata de carnaval hace unos pocos domingos, cuando fue el inicio del carnaval aquí en Ubrique, en la Avenida España. Fueron mis hijos. Y nos decía eso precisamente, dice que en Halloween se disfrazan todos y luego llega carnaval y nadie se disfraza, que es nuestra fiesta. Pues es que si no se va a quedar un escalón ahí entre los más chicos y los... Porque ahora hay... un par de agrupaciones de jovencitos, así que está muy bien, pero estos tienen que tener siempre una cantera y reservada para que se vayan añadiendo, vamos. Claro. Bueno, pues sacar los disfraces, aunque sea el de Halloween, también para carnaval. Y bueno, en realidad, durante toda esta semana hemos estado viendo en el centro de la Avenida España. La avenida es un poco el punto de encuentro, ¿no?, del carnaval de los pequeños. Un poco así, cada colegio, cuando lo ha considerado oportuno, cada centro escolar reglado, ¿no? Por ejemplo, la guardería, ¿no?, que hay en Ubrique, han estado saliendo también durante toda esta semana los niños pequeñitos disfrazados. Lo hemos podido ver en la Avenida España. La Esperanza lo hizo el lunes, otras guarderías también el martes. Ayer, por ejemplo, salieron colegios como el Visto de la Serna o el Reina Sofía, también el Centro Ocupacional El Curtido iba disfrazado los alumnos y participaron en ese pasacalle. En fin, que es bonito, ¿no? Porque... Y claro, y es que además una cosa ver a los niños disfrutar, esto será lo mejor que tiene la vida, ¿no? Entonces no es tan difícil, hombre, lo que pasa es que dan muchas huertas por los disfraces, que no hay que tener, que es lo que digo, que no hay que tener tampoco tanta... tanta regla en ese sentido, que te disfracen de lo que sea, que hay madres que a lo mejor no pueden, no tienen tiempo, no pueden o no se pueden gastar dinero, porque te ponen cuatro cosillas, que tampoco es... que vamos, no hay que ir de princesa de lujo, tampoco disfrazar. Claro, y luego está el trueque, porque aquí todo el mundo tiene disfraces en su casa que no usa. Claro, yo tengo ahí en la casa de mi madre dos baúles, que es lo más recurrido que hay, vamos. Además, el de francés te sirve después de bandolero y después de pirata, vamos, que eso es... con los pantalones de uno o la blusa de otro, lo puedes cambiar. Echarle un poquito de imaginación al tema, claro, y claro, sacar el tipo que nos guste y pasarlo bien, que es lo importante. Bueno, pues no hemos puesto a divagar aquí, Leandro, no vamos a hablar del carnaval primero. Hemos solucionado. El sentido del carnaval, luego como está hablando del carnaval infantil, en fin. Vamos nosotros con lo nuestro, con la patacabra de este año. Yo te voy a hacer las típicas preguntas de siempre, ¿no? Los datos en torno a esa patacabra. De cuánto pesa, de cuánto mide, de cómo se ha preparado esas parihuelas, en fin, todos los detalles de lo que es la edición de la patacabra de este año. Sí, las parihuelas ya me las prepararon los del ayuntamiento, vamos, Marqués me lo hizo hace 3 años y son las que vamos a tener por mucho tiempo. Y entonces esto es lo que me ahorra, que me pueda dedicar más tiempo a hacer lo que es la petacabra, a decorarla más, a temas de decoración, que son más fáciles para mí de hacer. Claro. Y así no tengo que ni el dinero ni el tiempo que tengo que emplear en hacer la parihuela para quemarla todos los años. Por ahí está muy bien. Entonces, y la otra, pues... la medida, y esto es un poquito más grande este año, porque sale de un tablón, y Miguel Jaén, el del almacén de madera, que siempre nos echa una mano y siempre está esperando que llegue esta fecha, dice, ya vienen, ¿no? ¿Sabes para lo que es? Pues este año hemos buscado un tablón más grande, lo hemos aprovechado para que saliera un poquito más grande, vamos, porque aunque estábamos intentando que pesara menos, pero es que pesar menos es ponerle un material más endeble, que sería cartón o algo de eso, y entonces... No es. Sí, tiene que ser de madera, ¿verdad? Es de aglomerado, aglomerado fino, que lo siguiente es un cartón que iba a pesar casi lo mismo, pero es ya cartón, y además se le nota que no tiene la consistencia que tiene una petacabra, tiene que ser dura. Sí, de madera. Sí, claro que sí. Aunque sea esta del carnaval. ¿Y cuáles pueden ser las medias entonces? ¿La sabe aproximadamente o en...? De alto mide 1,60. 1,60 de alto. Lo justito para yo asomarme por encima para mirar. Sí, vamos. Que lleva adentro. Bastante altita, ¿no? Sí, sí. Y después, vamos, los... En total serán 3,5 metros, por ahí. Con la de parihuela. 3 metros después de ancho, aproximadamente. La sica también, que este año lo he hecho a ver si... Porque la parihuela de la sica la quemábamos también todos los años. Este año la he hecho con unos listones de madera y eso. A ver si no me da por quemarla y de guardarla. claro, que después me pongo en el afán de quemar y lo y se quema todo. A ver si me a ver si me hace un llamamiento para que alguien quite de en medio las parihuelas pequeñitas, pues, que si no, Leandro las quema. Las he echado al fuego también. La patacabra pequeñita, ¿cuánto mide esta, por cierto? ¿Lo sabes? La chica, dos cuartas, son 30 centímetros para 35 o 40 centímetros. Es pequeñita, es más pequeñita, vamos, para poder ir de viaje y eso, para poder tener de viaje, este año ha sido de viaje, una petacabra de viaje. Claro. Ha terminado en Cádiz, ¿no? Me lleva de paseo. La ha llevado de paseo. Uh-huh. Las personas que van a aportar esa patacabra, esto siempre es un poco a libre albedrío, ¿no? Aquí no se puede decir cuántas personas van a ser, ni cómo, porque esto no está organizado para nada. Y bueno, pues a ver cómo surge, ¿no? Y estas son las agrupaciones, las que el día ese, el domingo, son las agrupaciones que ponen de acuerdo y la llevan la comparsa de las niñas, después los catarifes de vidrio, los otros, se van poniendo de acuerdo, ¿no? Que eso debe ser así. Por cierto, vamos, no estaba reservando por decirte, ya que hablo de Serafín, que es un poquito el capataz, de recordar al otro capataz que teníamos, que era Domingo, que este año se nos ha ido. Pero vamos, esperemos que, hombre, por supuesto que nos acordaremos de él, porque antes muchos carnavales junto a él y acompañándonos en momentos buenos, que eran en carnaval sobre todo, y entonces con las personas que están vividos esos buenos momentos, pues siempre estarán con nosotros, vamos. Una persona importante para el carnaval de nuestro pueblo, que todos conocíamos, ¿no? Y que estaba también, bueno, pues en... Este año le puse una foto, porque todos los años me salía del cañito y me decía, Leandro, ¿este año de qué va? Este año no ha podido ser. Total, ya lo verás. Bueno, pues en homenaje especial también para aquellos carnavaleros que no están con nosotros, se hizo ya, o lo están haciendo casi todos, ¿no? Dedicando actuaciones en el FATOU, el pregón también de Francisco Javier Sánchez fue dedicado también a personas que ya no están con nosotros, vinculadas al mundo del carnaval, y por la patacabra también tendrá ese especial recuerdo, ¿no? Claro, evidentemente con él el domingo ha venido casi todos los años con nosotros, y además a una mano con los nervios que tenía y nos ponía a funcionar todo en un momento, Claro. Los haremos de menos. Bueno. Más datos sobre la patacabra. El recorrido, tampoco podemos hablar de duración, porque esto es un poco pues como surja. Lo mismo una hora, lo mismo algo más de tiempo, ahora que precisamente el tiempo parece que va a acompañar. En fin, lo que dé de sí, ¿no? Sí, claro. Esto yo, de hecho, he intentado, para que durara un poquito más, buscar algún instrumentista que haga un llamamiento, porque algún sábado sabe tocar la trompeta, o sea, para tocar un poquito de paquito chocolatero, y entonces en ciertos momentos no se va tan rápido, ¿no?, sino que se va un poquito más bailando y eso, porque se lo comenté al ayuntamiento también, y era difícil contar con la zaranga o con alguno, pero digo, hostia, a título personal, alguna persona, algún chaval sobre todo, que quiera apuntarse y que quiera tocar algún instrumento, que sepa tocarlo, o unos cuantos que lo sepan tocar, que se apunten. Además, si hay que prepararle un sitio donde tocar, la comitiva y eso, pues se lo preparamos, que esto hablando no entendemos. Claro, de todas maneras, estos otros años sí que ha surgido alguno, ¿no?, que creo yo recordar. Sí, de vez en cuando sale. Lo que pasa es que esto estamos hablando siempre del descontrol que hay. Claro, ahí, se deja la improvisación, pero esto también es bueno, ¿no? Sí, claro, por eso te digo, pero, por ejemplo, eso no se puede dejar mucho. Habría que verlo, porque tampoco hacerlo medio en condiciones para que no lo avasallen tampoco, porque tocar un instrumento tiene que ir concentrado, no va a ir la gente pegada a ti dándote codazos, ¿no? Bueno, entonces, y en el cortejo se invita a participar no solo aquellas personas que quieran colaborar, ¿no?, tocando esos instrumentos con estos sones, ¿no?, divertidos, música de carnaval, música pachanguera, ¿no?, para ir bailando, disfrutar. Y un poquito de paquito chocolatero. Eso, básicamente. Y qué bonito es carnaval, ¿no? Eso es lo que le pide el cuerpo a uno, ¿no?, cuando sale con la patacabra. La he visto bailar la patacabra otro año, paquito chocolatero, quedaba de lujo, vamos. Bueno, y te estaba preguntando, ¿no?, se invita a participar a aquellas personas que quieran colaborar de este modo y también a todos los ubriqueños a que acudan. Antes iban vestidas de penitente, de mantilla, no me salía. Sí, hay un poquito de luto. Eso, y no sé si esto ya se ha perdido, ¿no? Sí, bueno, algo. De vez en cuando, el año pasado iba Iba algunas. Y iba alguna con su velita y todo eso. Digo, hija, que ojalá vinieran más. Y claro. Cuando si ves el vídeo de que puse de la primera edición, estábamos todos con los velos, como éramos sirenitas, íbamos todos con los velos puestos, que sale alguno incluso intentando beber con el velo puesto, es la falta de costumbre. Y claro, la falta de costumbre o el estado en el que se encontraría más de uno, ¿no? Más de uno. No, entonces no, todavía, porque era por la tarde, si fuera más de noche, porque entonces la cabalgata era por la tarde, cuando terminó a las 6, por eso es, cuando terminó a las 6 o las 7 en la plaza, nosotros la metimos en la petacabra, que la traíamos desde la calle Matadero, vamos, desde la casa de mis padres, hasta la traímos hasta la Plaza de la Verdura y de ahí salió a las 7, por eso siempre, todos los años ha salido de la Plaza de la Verdura. Claro. Entonces este año nos pusimos con los velos, las plañideras llorando, los amigos con las corbatas negras, vamos, está muy gracioso. Pero pasa esto, que claro, se ha ido perdiéndose un poquito. Yo lo digo todos los años, que a ver si lo retomamos, pero que esto, que cada uno haga lo que yo tengo poco poder de convocatoria para eso, lo digo todos los años. Y nosotros insistimos, la batacabra es impredecible y cada uno va un poco, pues como le apetece, como le pide el cuerpo en ese día. Claro, que, es que no. Es lo importante. Otra cosa más sobre la patacabra que también es importante comentarlo. ¿Cuántas personas colaboran contigo? Porque tú te ocupas totalmente de hacerla, de fabricarla, pero siempre hay colaboradores que también contigo contribuyen, ¿no?, a la creación de la patacabra. Sí, eso, yo hasta llevo al amigo Juan Carlos Sacón allá a su casa y la recortamos. Cuando llevo los tablones desde de Miguel, bajo la casa de la escopeta, la recortamos, ya me lo traigo a recortar, y ahí lo que hago, en el almacén que me deja el ayuntamiento, la hago yo casi todo el rato solo, porque tampoco es, ya te digo, que no es un trabajo de envergadura que no lo podría hacer, y tendría que buscar la ayuda de alguien, sino es pintado y hacer algunos detalles, algunas decoraciones, y eso lo puedo hacer tranquilamente, voy un día, estoy 2 horas, vamos, la verdad que este año he estado, lo calculado, eran 26 horas por ahí lo que he estado haciéndola. Pero son cosas sencillitas que las puedo hacer yo, incluso si fuera otro a lo mejor no nos poníamos de acuerdo en lo que ponerle, ¿no? Ya teníamos que parecer. 26 horas me has dicho que las has echado. Sí, 26 horas. Esto que aunque parezca que no, pero son detallitos y en cualquier cosita hace un rato, vamos, para cualquier cosa se... Mira, tiene unos candelabros que son botellas de las grandes de refresco. Sí. Pues como se quema, como son de plástico, se quema, pues me entretuve poniéndole un alambrito para que no se derrita. Ah, mira. Pues no, bueno. Qué lujo, ¿no? Es un ejemplo, pero son... Pero la candelería del paso, qué lujo. Del paso, es de lujo. Pero para que no se queme, porque todos los años termina susurría, claro. Y que no le caiga tampoco cera a los que lo portan, que entonces me iban a acordar de mí. Le he puesto el alambrito, pero en ponerle el alambrito a los refrescos de todo, pues he estado más de 2 horas poniéndole, claro, y calculándolo. En cualquier tonterilla, pues es un rato, vamos. Eso es lo bueno que tiene la patacabra. Por eso comentabas también lo del sábado, ¿no? Que la gente que quiera pueda asomarse el sábado a verla en la Plaza del Jardín, porque después, al anochecer, en el transcurso de ese pasacalle, de ese traslado, no se aprecian los pequeños detallitos, claro, de la patacabra. Muy rápido, es una cosa muy rápida y no te puede parar. Por eso lo hacemos, por eso empezamos a hacerlo, porque veíamos que el trabajo que tiene y el dinero que cuesta y para que después en una hora, hombre, que es tu cosa, ¿no?, es lo que va a durar, pero si podíamos hacer algo el día antes, pues mira, además nosotros lo reuníamos, pero yo te digo que este año nos vamos a reunir poco de los que somos en realidad, pero vamos, como contamos, después van a ir alguna agrupación y va a ir gente aparte y todo eso, pues nada, que se animen. Que se animen y que acudan a verla y a observar todos esos detallitos que después no vamos a poder percibirlo durante el transcurso de ese recorrido. Recorrido, vamos a recordarlo nuevamente, lo comentamos siempre, pero si te parece, Leandro, lo comentamos nuevamente. Sí, el recorrido es de la Plaza de la Verdura, principalmente, que ponen desde la Plaza del Ayuntamiento en el programa, pero es la Plaza de la Verdura. Sí. Y más este año que no hay que sacarse al lado ni nada de eso, ni hay que dar notas ni... hay más espacio. Está ahí un poco de enhorabuena también este año, ¿no? Sí, bueno, particularmente con lo que me gusta mi pueblo y ver uno de los sitios más emblemáticos. Total, vamos, Este es otro tema. Es otro tema, ¿verdad? Yo estaba pasando por el callejón de, salí por el callejón de Janeiro. Sí. Y después baja a la calle El Agua, la, los callejones, entra en la Avenida España, coge la Plaza de la Estrella, la Avenida de la Diputación, y estuve por la, ¿cómo es? La Arana, ¿no? La calle Arana. La calle Arana. Y las Aranas, le decimos los que las Aranas. Y entrar en la Plaza de las Palmeras, como todos los años, a ver si otro año, vamos, de esta manera, lo ya como queda un año a partir de ahora, tenemos tiempo de plantearlo y eso sí, además, si las agrupaciones y todo el mundo lo quisiera cambiar también, vamos. Y va a hacerlo en la Plaza del Parque Rafael Martí. En otro lado. Este año me han comentado que si se hacía en la Plaza del Ayuntamiento, eso, vamos, yo sé que este año lo que es la Plaza del Ayuntamiento es la fiesta del carnaval, pero sí. la fiesta de por la noche, pero vamos, la petacabra va a ser en la Plaza de las Palmeras. Claro. Hombre, sería hacer un recorrido y volver de nuevo, ¿no? Porque si sale de la Plaza de la Verdura y se quema en el ayuntamiento, ¿o no era esa? No, pero se puede bajar por la calle tú y también le da y bajar por la calle, ¿cómo es? Pasadilla, por ejemplo, va a la Avenida España. Sí. Y ya subí la Avenida España y le da también Virilla a otras calles también. Dubrique, y aquí hay todo, el carnaval tiene que pasar por todas las calles. Es verdad. Por el casco antiguo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues entonces es el recorrido, la salida, como siempre, anochecer, en torno a las 7 y algo, que anochecerá un poco más tarde, bueno, pues una hora y pico después, cuando surja, llegará a la Plaza de las Palmeras y se procede a la quema de la patacabra, y se quema también todo lo que quieran quemar del carnaval los aficionados de la fiesta, que eso también hay que decirlo, ¿no? Hay mucho atrezo de la noche del pasacalle que se quema también ese día en la quema de la patacabra. Sí, esto además de uno de los actos más bonitos, porque así te despides de este carnaval, como si renovarlo, pero vamos, se tira un detallito, porque ya, como hemos dicho, los disfraces van metidos a sus baúles correspondientes después, vamos. Entonces lo que toma algún detalle, que no pueda guardar y esto. Además, esto es desde el principio, esto se ha hecho desde los primeros años. Claro. Y luego ya el lanzamiento de fuegos artificiales. Sí, eso, los fuegos son antes, pero esto que también con el ayuntamiento un castillo de fuegos artificiales. ¿El color de la patacabra, que es celestita? No, pues hay una pista, viendo las fotos de Cádiz, le tapaba lo que es la cara, pero el color se ve perfectamente, vamos. Está en los tonos rojos, en tonos rojos. Ah, bien. Vale. Pues nada, hay que a la imaginación, ¿no? A qué piense cada uno. Ya te has quedado tranquila, que ya lo sabes. Ya. Y bueno, pero, tampoco hay que esperar mucho. Mañana sábado lo vemos en la Plaza del Jardín, así que ya está. eso es un secreto a voces, como se suele decir, ¿no? Claro. Pero además de eso, tomo mucho y cuando le dije que nos vamos a poner, pues habría que decirlo. Entonces, claro. Porque si no, que no. Hay que explicarlo, como se le explica a tanta gente. Ya yo a mi hijo cualquiera, en el colegio cualquiera le aguanta los secretos que le digo con respecto a eso, ¿no? Lo saben todos los compañeros. Es un secreto a voces, entonces. Y él no. Claro. Bueno, siempre hay que crearle también un poquito de emoción a esto, ¿no? Así que es bueno también. Sí, un poquito. Después, vamos, después queda, es muy grande y tiene también otros detalles y tiene otras cosas, vamos, que no es no solo el color. Claro. Bueno. Es que esto era difícil de disimular el color, lo podía haber hecho un retoque o algo fotográfico y a ver que lo cambiaba, pero tampoco hay que estar con... Con tanto misterio, ¿no? Con tanto misterio. Claro, las cosas importantes son las importantes y ya está, no hay que dar más vuelta. Bueno, pues el entierro de la patacabra, como cada año, en esta edición, la 22, ¿no? Este año hace la 22 edición la 22, de... somos 22 años mayores. De la patacabra, 22 años quemando la patacabra y bueno, pues se volverá a proceder, ¿no? A realizar esa actividad que pone el punto y final al carnaval de nuestra población. Leandro Cabello, como portavoz, podemos decir, y creador de la patacabra también, de lo que es la elaboración de la misma, y portavoz de ese grupo de personas que contribuyen a lo que es la creación de este evento, de esta actividad, pues te agradecemos que nos hayas atendido, como cada año, y nos queda simplemente cederte los micrófonos de Radio Ubrique para invitar a los aficionados de la fiesta y a todos los ubriqueños en general a que disfruten de esta actividad que preparáis y desearte también que lo pases bien en la misma. Bueno, ya que me da la oportunidad, aprovecho y invito a todo el mundo, no solo el domingo, sino que ya el sábado también, que podemos estar un día muy bueno en el jardín y esto, sobre todo. con los niños que van a poder llevar, entallarte con la sica y esto, que es uno de los actos que más me gustan también a mí, vamos. Uh-huh. Y de todas maneras, que vivamos el carnaval, que la vida son 3 días, ¿eh? Y no tenemos otra cosa y no nos vamos a llevar otra cosa de aquí. Mm, exactamente. Pues nada, disfrutar del carnaval, disfrutar de la vida también, en general, y a pasarlo bien, que es lo importante. Leandro Cabello, muchas gracias por atendernos año. A ustedes, muchas gracias. Gracias, buenos días. 11:54, hasta aquí el espacio de carnaval en la sintonía de la mañana. Con la entrevista a Leandro Cabello ponemos nosotros el punto y final a este espacio que le ha estado acompañando durante las últimas 3 semanas, algo más de 3 semanas que hemos venido acompañándoles en la sintonía de la mañana, hablándoles del carnaval de Ubrique, contando con sus protagonistas y centrándonos en la fiesta del municipio. La despedida la va a poner además una murga callejera, la murga de los Ordóñez al pie del Peñón, que nos hace llegar sonido de su grupo, así que con ellos, con el sonido, las coplas de esta agrupación callejera, nosotros ponemos el punto y final al espacio de carnaval en la mañana de Radio Ubrique. Más carnaval por la tarde, de 3 a 6, con ese especial que le ofrecerá nuestro compañero Fran Sánchez. Yo soy devoto de una imagen que tiene fieles un montón. La pata cabra, Leandro Cabello, de la fábrica con cariño e ilusión. Uno no es más carnavalero por ir cantando en chirigota. Esa es su forma, es como siente, y es su manera de estar presente. Una excusa que sirve de unión a un grupo que un día salió cantando en los carnavales. Hoy le ponen mucha guasa, trasladando conmigo a su querida patacabra. Desde que sale de la verdura, eso es toda una aventura, rodeada de tanta gente. Voy bailando de vas, olvidando que esto ya se está acabando, pues todo el mundo se divierte. Todos los años hay que quemar algún detalle del disfraz, ardiendo nuestra patacabra, ya van 22 años.